hora. Has vertido el veneno mortal y preciso. Has dejado la marca de tu mordedura en el justo lugar en que más te quería. Víbora, como toda serpiente arrastraste el silencio y al final la traición ha golpeado mi espalda. Yo te juro confiado que no lo esperaba. Víbora, te irás en busca de otro al que lastimar. Antes de marchar, fíjate en la marca que me dejarás, que no se borrará. Devuélveme aunque sea el viejo sueño de andar bajo la lluvia y no pensar. Devuélveme las horas compartidas y mi corazón sin vida que ya no te servirá. Te ha querido, ¿cómo puedes dejar a tu víctima herida sin siquiera una mísera luz en el alma? Dejarás atrás toda una promesa sin pensarlo más. Sobreviviré para verte un día. ¿Cómo has de pagar? No podrás escapar. Devuélveme aunque sea el viejo sueño de andar bajo la lluvia y no pensar. Devuélveme las horas compartidas y mi corazón sin vida que ya no te servirá.